Muy bien, vamos a seguir adelante. En el programa original teníamos otra conferencia, pero considerando que yo creo que es muy importante que tengamos este caso, que Jeremy nos presente este caso, ¿sí? Vamos a dar oportunidad a que lo haga, ¿sí? Así que vemos el caso. Lo va a desarrollar y con eso terminamos por hoy, por lo pronto, por hoy en la noche. I'll call this person John. All right. Voy a llamar a esta persona. What? I'll call him John. Juan. Yeah. Sorry. John came to see me at about age 23. Juan vino a verme a la edad de 23 años. His dad died at age 4. Su papá murió cuando él tenía 4 años. So he grew up his whole life. Así que creció toda su vida. Without a male figure. Sin la figura paterna. Throughout his childhood. Y a través de su infancia. He developed a lot of fear and anxiety. Desarrolló mucho temor y ansiedad. He became a very, very insecure person. Se convirtió en una persona muy, pero muy insegura. And in his teenage years, y en sus años de la adolescencia, juventud, he began to obsess over his masculinity. Empezó a obsesionarse con respecto a su masculinidad. He did not feel like he knew how to be a man. He did not feel like he knew how to be a man. Okay, él sentía que no sabía cómo ser un hombre. Because his dad had not been with him. Porque su padre no había estado con él. He had no male figure. No tenía una figura masculina. To teach him. Que le pudiera enseñar. At around age 16. Como a la edad de 16 años. He placed his faith in Jesus Christ. Vino a Jesucristo por la fe. But this did not help his obsessions. Pero esto no ayudó a sus obsesiones. He still felt very insecure. Aún se sentía muy inseguro. And he would obsess constantly in his mind. Y estaba obsesionado continuamente en su mente. To prove that he was a man, para probar que era un hombre, he started looking at pornography. Empezó a ver pornografía. He thought, if I can do that, dijo, bueno, si puedo ver eso, I must be a real man. Realmente debo ser un verdadero hombre. Because he was a Christian, pero como era cristiano, this actually created more anxiety. Esto creaba mayor ansiedad en su vida. His anxieties now, sus ansiedades ahora, also included, también incluían, was he saved or not? Que si era salvo o no. Was he really a Christian or not? ¿Era un cristiano o no? Every night in the dark of his room, cada noche en la oscuridad de su recámara, he's looking at pornography. Está viendo pornografía. Could a real Christian be doing that? ¿Podría un verdadero cristiano hacer eso? He believed in Jesus. Él creía en Jesús. He wanted relationship with Jesus. Quería una relación con Jesús. So he was very confused. Así que estaba muy confundido. He saw many prominent counselors in Dallas. Fue a ver a muchos consejeros prominentes en el área de Dallas. He had seen a psychiatrist for several years. También había acudido a un psiquiatra por algunos años. And he was on lots of medication. Y estaba siendo medicado. By the time he came to see me, cuando llegó a verme, he had stopped seeing psychiatrists. Ya había dejado de ver a los psiquiatras. He stopped seeing counselors. Ya había dejado de ver a los consejeros. He was 23 years old. Tenía 23 años. And he looked at me. Y me vio in our first meeting, en nuestra primer entrevista, and said, "You're my last stop. You're my last stop." Tú eres mi última parada, mi último recurso. If this doesn't help, si esto no ayuda, I'm done. Ya no seguiré. And he was talking about suicide. Y estaba hablando acerca de suicidio. He was miserable. Realmente era miserable. Part of his obsession was about his salvation. Parte de su obsesión era acerca de la salvación. And he was hypersensitive about committing sins. Y era hipersensitivo acerca de cometer pecados. So if he switched lanes on the highway, así que si iba a cambiarse de un carril a otro en la carretera, without turning on his blinker, sin marcar la señal, he thought he might have committed the unpardonable sin. Pensaba que a lo mejor había cometido el pecado imperdonable. Or if he went past the speed limit, o si excedió el límite de velocidad, he thought that he may not be a Christian. Pensó que tal vez no era ni siquiera cristiano. Christians obey the speed limit. Los cristianos obedecen los límites de velocidad. He also started having thoughts in his mind. También empezó a tener pensamientos en su mente. Where he would curse the name of God. Donde realmente maldecía el nombre del Señor. So he would sin. Así que pecaba. Most of the time it was significant sins like pornography. Algunos, la mayoría de los tiempos eran pecados significativos como la pornografía. Some homosexual behavior. Algo de comportamiento homosexual. And after he would do that, y después de que él hacía esto, he would curse at God, maldecía a Dios, because he didn't stop it. Porque Dios no lo detenía. He would say, "I hate you, God." Y decía, "Te odio, Dios." He would damn God to hell. Y maldeciría a Dios al infierno. And he felt he could not control this. Y él pensaba que no podía controlar esto. And it would just keep happening. Y ya seguía repitiéndolo. Like a wheel in his mind. Como una rueda, una llanta, una rueda en su mente. So when John came to see me, así que Juan vino a verme, he was in very bad shape. Estaba en muy mala condición. And so the first thing that I did with John, así que la primer cosa que hice con Juan, I do with most people that I counsel, que hago con la mayoría de las personas que yo aconsejo, because I want to know, because I want to know, porque quiero saber, if there's any hidden sin in their life, si hay algún pecado escondido en su vida, because when they come to a counselor, porque cuando vienen al consejero, they're often ready to tell secrets. Están normalmente listos a decir algunos secretos, a confesar algunos secretos that they won't share with anyone else. Que no van a compartir con nadie más. So I asked him a few questions. Así que le pregunté algunas preguntas. Do you struggle with any addiction? ¿Estás batallando con alguna adicción? He said, yes, pornography. Sí, pornografía, fue su respuesta. Do you struggle with drugs or alcohol? ¿Estás batallando con drogas o alcohol? He did not. Él dijo que no. Do you look at pornography? Yes. ¿Ves pornografía? Sí. Are you sexually involved with someone? ¿Estás sexualmente involucrado con alguien? Yes. Dijo que sí. Is there a secret sin you have hidden away that you refuse to expose? ¿Hay un pecado secreto que estás escondiendo y que niegas a exhibirlo? And the answer was yes. Y la respuesta fue sí. He had been looking at pornography. Había estado viendo pornografía. And he had had some homosexual encounters. Y había tenido algunos encuentros homosexuales. So I began to counsel with John. Así que empecé la consejería con Juan. And one of the first things I wanted to help expose, y algunas de las cosas que yo quería ayudar a sacar a relucir, was what desires master you? Era qué deseos son los que lo estaban dominando. He had his father died suddenly. Su padre había muerto repentinamente. He had a very little sense of security at home. Tenía un bajo nivel de seguridad en casa. So those were things going on in his world. Así que eran cosas que estaban sucediendo en su mundo. His heart responded su corazón to the loss of his respondió dad, to the loss of his dad. A la muerte de su padre. And his heart responded to that sense of insecurity. Y su corazón respondió a ese sentimiento de inseguridad. And his heart deceived him. Y su corazón lo engañó. To believe that somehow he was in control. A creer que de alguna manera él estaba en control. Other desires were security. Otros deseos. Security. Other desires were security. Otros de sus deseos eran seguridad, comfort, comodidad, perfección, aceptación, and peace. Y paz. Now again, none of those things are bad. Ahora, ninguna de estas cosas que acabo de mencionar son malas. But these things consumed John. Pero estas cosas consumían a Juan. And was producing a lot of corruption in his life. Estaban produciendo una gran cantidad de corrupción en su vida. The corruption was in the form of anxiety. La corrupción se presentaba en forma de ansiedad, fear, temor, shame, vergüenza, guilt, culpa, pride, y orgullo. So I wanted to help him understand, here's what rules your life. Yo quería ayudarle a que entendiera, esto es lo que realmente gobierna tu vida. So then we started looking at his thought life. Luego empezamos a ver la manera que él pensaba. Many of the passages we just read, muchos de los pasajes que acabamos de leer, say you must be made new in the attitude of your mind. Dicen que tenemos que renovar nuestra mente. The Bible also says, la Biblia también dice, take captive, que llevemos cautiva, any thought, cautivo todo pensamiento, contrary to Scripture, que es contrario a la Escritura, and make it subject to Scripture, y que lo sujetemos a la Escritura. So a couple of prominent thoughts. A couple of prominent thoughts. Oh, un par de pensamientos prevalecientes. I am committing the unpardonable sin. Yo estoy cometiendo el pecado imperdonable. And I am a loser, no one likes me. Y yo soy un perdedor, nadie me quiere. Now that's how he viewed those thoughts. Esa es la manera en que él veía esos pensamientos. I am committing the unpardonable sin. Estoy cometiendo el pecado imperdonable. I'm a loser and no one likes me. Soy un perdedor y nadie me quiere. I helped him rearrange those thoughts. Yo le ayudé a reorientar esos pensamientos. To shift his perspective. Para cambiar su perspectiva. He thought I can commit the unpardonable sin. Él pensó que podía cometer el pecado imperdonable. But what that thought really says is this. Pero lo que realmente ese pensamiento decía es, I can be good enough for God. Puedo ser suficientemente bueno para Dios. His issue wasn't committing an unpardonable sin. El asunto no era cometer el pecado imperdonable. His issue was believing in his heart. El asunto era creer en su corazón that he could perform well enough, que podía desempeñarse de una manera correcta, to make God happy, para que Dios estuviera feliz. If God is going to be happy with me, si Dios va a estar contento conmigo, I must be perfect. Yo debo ser perfecto. Okay. And he phrased this thought, I'm a loser. Y él parafraseó este pensamiento, soy un perdedor. And no one likes me. Y nadie me quiere. But we looked deeper. Pero fuimos más profundo. What he was really saying, y lo que realmente estaba diciendo, or believing, o creyendo, life is all about people accepting me. La vida se trata de que la gente me acepte. My identity rests in others liking me. Mi identidad descansa en que los otros me acepten. My ultimate God is approval. Mi Dios superior es la aceptación. So that's his desires and his thoughts. Son sus deseos y sus pensamientos. And please understand. Y por favor entiendan. I worked with John. Yo trabajé con Juan. For over a year. Por más de un año. So I'm giving you a very small picture. Así que les estoy dando una imagen muy, muy pequeña. But these were the driving factors. Pero estos eran los factores que guiaban su vida. So as he was mastered by these desires, así que mientras él era guiado por estos deseos, and allowing his mind to be ruled by sinful thoughts, y permitía que su mente fuera gobernada por pensamientos pecaminosos, It affected his behavior. Afectaba también su comportamiento. He avoided people. Él evitaba estar con la gente. He isolated himself. Se aislaba. He felt very uncomfortable in relationships. Se sentía muy incómodo en las relaciones. He took excessive amounts of time to make decisions. Le tomaba muchísimo trabajo tomar decisiones. So, he Así would que, he would say, él decía, "Where should I go eat? ¿A dónde iré a comer?" And take 3 hours. Tomaría 3 horas to decide. Para decidir. Because what if going to this restaurant? Porque qué tal si voy a este restaurante? Is gluttony. Is gluttony. Gluttony. Oh, it's glotonería. Or what if going to this restaurant? O qué tal si voy a este otro restaurante? Isn't God's will. ¿Será la voluntad de Dios? Okay. This was his life. Esta era su vida. And he was a prisoner. Y era un prisionero. And when I met him, y cuando yo lo conocí, I was very sad. Yo estaba muy triste. I was just an intern in training. Yo solamente era un interno en entrenamiento. I was just learning all of this. Yo estaba apenas aprendiendo todo esto. I didn't know what to do. No sabía qué hacer. So I just started applying the scriptures. Así que solamente empecé a aplicar las escrituras. One of the first things we did, una de las primeras cosas que hicimos, was learn what repentance was. Fue aprender lo que el arrepentimiento significaba. Because I wanted him to repent. Porque yo quería que se arrepintiera. For the actual sins he was involved in. De los verdaderos pecados en los que él estaba involucrado. Pornography. La pornografía. And homosexuality. Y homosexualidad. So I could not just pretend those weren't big issues. No podía pretender únicamente que eso no eran situaciones importantes. Those were huge issues. Sí eran situaciones muy grandes. And the devil was using them. Y el diablo los estaba usando. To create much guilt. Para producir más culpa. And much shame. Y más vergüenza. Isn't it odd? No es. Isn't it odd? Oh, he was struggling with pornography. A ver. Sí, no es raro, no parece raro que él estaba batallando con la pornografía. And not really worried about that. Y ni siquiera se preocupaba por eso. But worried about where he would go eat. Se preocupaba que si a dónde iba a ir a comer. There was real sin in his life. Había verdadero pecado en su vida. And his flesh distracted him from real sin. Y su carne lo distraía del verdadero pecado. And created a world of chaos. Y creaba un mundo de caos. In his mind and en his su mente thoughts. Y en sus pensamientos. The repentance of sin. El arrepentimiento del pecado. Did not remove the OCD. No quitó el trastorno obsesivo compulsivo. But it rescued him from shame. Pero lo rescató de la vergüenza. Because John believed this. Porque Juan creía esto. If others knew this secret, si otros supieran este secreto, they would reject me. Me rechazarían. You see, the enemy wants to keep us in the dark. Fíjense, el enemigo quiere mantenernos en lo secreto, en la oscuridad. That's why it's very important. Es por eso que es muy importante that you as a church que ustedes como iglesia welcome people den la bienvenida who struggle a personas que están batallando. If someone comes to you and confesses sin, si alguien viene a ti y confiesa su pecado, don't respond like this. No respondas como uy. We should expect people to sin. Deberíamos esperar que la gente pecara. If we don't, si no, then we don't understand human nature. Entonces no entendemos la naturaleza humana. And the church, y la iglesia, is a place, es un lugar, where people should be allowed to expose their darkest struggle. donde la gente debería, se le debería permitir exhibir sus problemas más oscuros and receive help. Y recibir ayuda. In America, en Estados Unidos, if you express sin, si manifiestas tu pecado, you're looked down on. Te ven hacia abajo. That's a sad shame. Es una situación triste. That's not what Jesus intended. No es lo que Jesús quería. So I was the first person. Así que yo fui la primer persona that this poor young man que este pobre joven confessed this sin to. Le confesó sus pecados. For 10 years or more. Por más de 10 años. He carried this secret. Cargó con este secreto. And believed the lies of his own heart. Y creyó las mentiras de su propio corazón. That because he struggles like this, que por luchas como esta, he can't be saved. No puede ser salvo. So when he talked to me about it, así que cuando me habló acerca de esto, it was like the light came into the room. Es como si la luz hubiera entrado a la habitación. Because I did not reject him. Porque no lo rechacé. I loved him. Lo amé. It's a very important part of counseling and ministry. Es una parte muy importante de la consejería, del ministerio de consejería. What I wanted to do, lo que quería hacer, after he understood repentance, después de que entendió el arrepentimiento, and learn how to walk in repentance, y aprender cómo caminar en arrepentimiento, was to help him develop, era ayudarle a desarrollar a life where his ultimate desire, una vida en la cual su deseo máximo, in relationships, en relaciones, was not to be loved, no era ser amado, but to love, pero amar. In order to do that, para poder lograr eso, I wanted him to fall in love with Christ. Yo quería que se enamorara de Jesucristo. So, the first thing I wanted him to see, así que la primer cosa que yo quería que él viera, we looked at this morning, Ephesians 2. Lo vimos esta mañana, Efesios 2. We were all dead in our trespasses. Todos estábamos muertos en nuestras iniquidades, nuestros delitos y pecados. That means we could not even want God. Eso significa que ni siquiera deseábamos a Dios. That means we don't even care about the things of God. Eso quiere decir que no ni nos importaba las cosas de Dios. A person dead in their sins, una persona muerta en sus pecados, doesn't care about the things of God. No le importan las cosas de Dios. They can't. No pueden. When the mercy of God comes in, cuando la misericordia de Dios llega, he opens our eyes, abre nuestros ojos, shows us we are sinners, nos muestra que somos pecadores, produces faith in us, produce fe en nosotros, and transforms our lives, y transforma nuestras vidas. So I wanted John to understand, yo quería que Juan entendiera, the very fact he was worried about his salvation, que el hecho de que él estuviera preocupado por su salvación, was fairly good evidence, era una evidencia bastante buena, that he was saved, que él era salvo. He wanted a relationship with God. Él quería una relación con Dios. He knew the gospel. Él conocía el evangelio. He confessed faith in Christ. Él confesó tener fe en Jesucristo. Dead people don't do that. La persona muerta no cree eso, no puede hacer eso. We also looked at Romans chapter 9. También vimos en Romanos capítulo 9, verse 14 through 18, if you want to read that. 9? Mm-hmm. 14 through 18? Yes. Romans. Romans 9, 14 through okay. 18. Romanos 9, del 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. John, Juan, loved control. Amaba el control. And he wanted to control how he got saved. Y él quería controlar la manera en que él iba a ser salvo. He had to feel a certain way. Tenía que sentir de cierta manera. He had to feel certain. Él tenía que tener seguridad. He had to hate his sin more than anybody else. Él tenía que odiar su pecado más que ningún otro. If those things happen, then he could get saved. Si esas cosas sucedían, entonces podía pensar que era salvo. So I wanted him to understand. Yo quería que él entendiera. It doesn't depend on human exertion. Que no depende de la voluntad humana. But God alone. Pero de Dios. Who saves lives. Por sí mismo el salvar las vidas. John. Juan. Was not in control. No estaba en control. He would never be in control. Nunca estaría en control. And I wanted him to get comfortable with that reality. Y quería que estuviera cómodo con esa realidad. He would come session after session. Él vendría sesión tras sesión. Asking me questions. Haciéndome preguntas. And I patiently tried to answer every one. Y pacientemente trataba de responderle cada una de ellas. I also wanted him to understand true freedom. También quería que entendiera lo que es la verdadera libertad. So we looked at Galatians 5, 1 through 4. Así que vimos Gálatas 5, del 1 al 4. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. This is a very powerful section of scripture. Esta es una sección muy poderosa de la escritura. Paul is talking to Christians. Pablo está hablando a cristianos. And in the very first verse he says, "For freedom Christ has set us free." En el primer verso dice que Cristo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Stand firm. Estar firmes. And do not submit again to a yoke of slavery. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. And what Paul was saying here, y lo que Pablo estaba diciendo aquí, he was speaking to the Galatians, estaba hablando a los Gálatas, about the gospel, acerca del evangelio. Because the Galatians, porque los Gálatas, started believing, empezaron a creer, that you put your faith in Christ, que si ponías tu fe en Cristo, but if you're really a good Christian, y eras buen cristiano, you'll also receive the circumcision. También te tenías que circuncidar. So they were going back to the law. Así que estaban regresando a la ley. They were going back to performance. Estaban regresando al desempeño. And Paul said, "Don't do that." Y Pablo decía, no hagan eso. You are already free. Ya son libres. Because you are in Christ. Porque están en Cristo. If you choose to perform, si escogen el camino del desempeño, you fall away from my grace. Entonces se están desprendiendo de la gracia. I used to think falling from grace, yo solía pensar que el caer de la gracia, was when we committed a big sin like adultery. Era cometer un pecado como el adulterio. But falling from grace, pero caer de la gracia, according to scripture, de acuerdo a la escritura, is trying to become perfect, es tratar de convertir, de ser perfecto, and good, y bueno, in my own strength, en mis propias fuerzas. This was what John was doing. Esto es lo que Juan estaba haciendo. If I can stop lusting, si puedo dejar de la lujuria, if I can stop cursing God in my mind, si puedo dejar de estar maldiciendo a Dios en mi mente, if I can stop looking at pornography, si puedo dejar de ver pornografía, then I'll be free. Entonces seré libre. That's backwards. Eso es al revés. We are free in Christ alone. Somos libres únicamente en Cristo. Even though he was struggling with all of those things, y aún cuando él luchaba con todas estas cosas, because he was a believer in Christ, debido a que él era un creyente en Cristo, God looked at him, Dios lo vio as though he was perfectly obedient. Como si él fuera perfectamente obediente. John wanted perfection. Sorry? John wanted perfection. John wanted perfection. Oh, Juan quería perfección. And God had already given it to him. Pero Dios ya se la había dado. Turn to Hebrews 10. Vayamos a Hebreos 10. And start 11 through 14. Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. That brings excitement to my soul. Eso produce una gran excitación en mi corazón, a mi alma. John was doing what verse 11 says. Juan estaba haciendo lo que dice el verso 11. Standing every day, parándose cada día, offering the same sacrifices, ofreciendo los mismos sacrificios, over and over and over, una and over, y otra y otra vez. But none of them could take away his sin. None of them could take away his sin. Pero ninguno de ellos puede quitar el pecado. Christ had already done that for him. Cristo ya lo había hecho por él. And it says in verse 14. Y dice en el versículo 14 that the one offering given by Christ, que porque con una sola ofrenda perfected John, ofrecida por Cristo, perfeccionó a Juan forever, para siempre. So as he's trying to overcome lust, así que mientras él está tratando de sobreponerse a la lujuria, overcome obsessive thoughts against God, sobreponerse a los pensamientos obsesivos en contra de Dios, overcome his fear, sobreponerse a sus temores, God looked at him as though he was perfect. Dios lo veía a él como perfecto. You see, John wanted acceptance his whole life. Juan lo que quería era aceptación a través de su vida. And I had to teach him, y yo le tuve que enseñar, that he had that acceptance, que ya tenía esa aceptación, because of the finished work of Jesus Christ, por la obra terminada de Jesucristo. I then wanted him to see the faithfulness of Jesus. También quería que él viera la fidelidad de Jesús. He doesn't just save us. No solamente nos salva. And impute his own perfection to us. Y nos imputa su propia perfección. He's going to hold us until the end. Nos va a sostener hasta el final. Listen to this promise of Jesus. Escuchen esta promesa de Jesús. John chapter 6. Juan capítulo 6, verses 37 through 40. Del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verse 39, read verse 39, one more time. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. This is the Messiah speaking. Este es el Mesías hablando. And he said, "This is the Father's will." Y él dice, "Esta es la voluntad del Padre." All that I have been given, todo lo que se me ha dado, I will lose none of them. No voy a perder nada de eso. None of them. Nada. And I had to help John understand. Y tuve que ayudarle a Juan a entender that his sin, que su pecado, was not greater than the faithfulness of God. No era mayor que la fidelidad de Dios. He belonged to Christ. Él pertenecía a Cristo. And Jesus said, "It's my will." Y Jesús dijo, "Es mi voluntad that I lose no one." Que no pierda a ninguno. And I will lose no one. Y no voy a perder a ninguno. In the next verse he says, "I will hold them." Y el siguiente verso dice, "until I raise them up on the last day." Que los voy a sostener hasta que venga por ellos para llevarlos al cielo. John, Juan, had been given to God, había sido dado a Dios, or had been given to Christ, había sido dado a Cristo, before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo. There's nothing he could do to control that. No, él no podía hacer nada para controlar eso. God is sovereign. Dios es soberano. So then he had to ask himself this question. Así que tenía que preguntarse, am I going to be so prideful? ¿Seré tan soberbio? To believe that my perspective of salvation, para creer que mi perspectiva acerca de la salvación, overrides the very words of Christ himself. Se sobrepone a lo que Cristo, if Christ, ha dicho. If Christ says I cannot be lost, si Jesús dice que no puedo perderme, then how dare I, ¿cómo me atrevo, say that I'm lost, decir que estoy perdido? Now he was a believer. Él era un creyente. I, as his brother in Christ, yo como su hermano en Cristo, heard his confession, oí su confesión, watched him live out his life, lo vi cómo vivía su vida. I was watching his life change. Presencié cómo su vida cambiaba. About a month into counseling, después de un mes en consejería, no more pornography. No más pornografía. That was 8 years ago. Eso fue hace 8 años. I saw John last week. Vi a Juan la semana pasada. He hasn't looked at pornography in 8 years. No ha visto pornografía en 8 años. Why? ¿Por qué? Because Christ is committed to fulfilling his work in John. Porque Jesús está comprometido a llevar a cabo su obra en Juan. And years ago, John couldn't see that. Y hace años Juan no podía ver eso. So I had to help him see it. Así que tuve que ayudarlo a que lo viera. We see something very similar in Romans 8, 38 and 39. Vemos algo muy similar en Romanos 8, 38 y 39. Paul tells us, Pablo nos dice, nothing, nada, in heaven, en el cielo, earth, en la tierra, angels, ángeles, demons, demonios, nothing, nada, can separate us from the love of God. Nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Obsessive fears cannot separate us from the love of God. Los temores obsesivos no nos pueden separar del amor de Dios. When in my sin I curse him, that does not separate me from the love of God. Aún cuando en mi pecado lo maldigo, eso no me puede separar de su amor. As I think about that, that should not make me want to sin more. Ahora, mientras pienso eso, no me debe llevar a querer pecar más. It should make me stand in awe of this God. Debería llevarme a permanecer admirado de Dios. He loves me this much. Me ama todo esto. He's committed to his children this much. Está comprometido con sus hijos. Tanto así. So one of the things I had John do, así que una de las cosas que le pedí a Juan que hiciera, was to begin to write out prayers, es que empezar a escribir oraciones, where he was putting off the lies, donde estaba sacando las mentiras, and putting on the truth, y poniendo la verdad. And I would have him read those passages, y lo pondría a leer esos pasajes that we've read together over and over, que hemos leído juntos una y otra vez. The second thing, and we're almost done. La segunda cosa, y ya casi terminamos. I wanted to address his relationships on earth. También quería atender el asunto de sus relaciones en la tierra. I wanted him to learn to put off the acceptance of and approval of others. Quería ayudarle a entender o a put off the acceptance and approval of others. Sí, a quitarse la aceptación y la aprobación de otros. and put on the love of Christ. Y vestirse del amor de Cristo. So we focused on a couple of passages. Así que nos enfocamos en dos pasajes. The first one was 1 Corinthians. El primero es Primera de Corintios. Chapter 10. Versículo 10. Verse 24. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Let no one seek his own good. Que nadie procure su propio bien. When I'm living my life, cuando yo vivo mi vida, only concerned about what you think about me, solo preocupado por lo que quiero de la vida para mí, and I act in ways that make sure you will like me, y actúo de maneras que me asegura que tú me vas a querer. That's all about me. Se trata de mí. That's not about you. No se trata de ti. I'm working in my relationships for my good, not your good. Estoy trabajando en mis relaciones para mi bien y no para tu bien. I've counseled many college-age students. Me toca aconsejar a muchos estudiantes de colegio. Who can't even leave their dorm room. Que no pueden ni siquiera salir de su dormitorio. Because they're so scared. Porque tienen tanto miedo. To relate to people. De relacionarse con la gente. Because they're afraid of rejection. Porque tienen temor del rechazo. So they'll fail an entire semester of college. Así que hasta reprueban un completo semestre del colegio. So they come to me. Así que vienen a mí. And all of them have asked me this question. Y todos me han hecho esta pregunta. Jeremy, help me raise my self-esteem. Jeremy, ayúdame a levantar mi autoestima. If you do this, I can be more confident. Si lo haces, voy a tener más confianza. So I will turn them to the passage we just read, and then Romans 13, verse 8. Así que los guío al pasaje que acabamos de leer en Corintios y también a Romanos. Romans 13, verse 8. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. The NIV, la Nueva Versión Internacional, says pay all of your debts, dice paga todas tus deudas, except your unending debt, excepto aquellas deudas que no tienen fin. To love each other. Para de amar a otros. So I had to teach John. Así que tuve que enseñarle a Juan. Relationships. Que las relaciones. Are not about you being accepted. No se trata de que tú seas aceptado. They're about you making others feel accepted. Se trata de que. Making others feel accepted. De que otros se sientan aceptados. Making others feel important. De que otros se sientan importantes. Making others feel loved. De que otros se sientan amados. Take the focus off yourself. Quita el enfoque de tu vida. And live out your call. Y vive el llamado que tienes. And we developed a plan to do that day by day. Y desarrollamos un plan de hacer eso día tras día. John and I talked many times about Romans chapter 8. Juan y yo hablamos muchas veces acerca de Romanos 8. What we talked about this morning. Lo que vimos esta mañana. The Holy Spirit is praying for him. El Espíritu Santo está intercediendo por él. God the Father has worked out his journey of redemption. Dios el Padre ha llevado a cabo la redención en su vida. Jesus is interceding for him. Jesús está intercediendo por él. We counseled for about 1 year. Lo aconsejé como por un año. And we looked at these passages and others over and over and over. Y vimos estos pasajes una y otra vez. And John would come with 100 questions every session. Y Juan vendría cada sesión con una serie de preguntas. Because he needed that one thing that would guarantee him he was saved. Porque él necesitaba conocer esa única cosa que le garantizaba que era salvo. And I just kept showing him over and over and over. Y yo me dediqué a mostrarle una y otra vez. He has no control over that. Que no tiene control sobre eso. God has saved him. Dios lo ha salvado. God will be faithful to him. Dios será fiel he con must él. Believe. Y él debe creer. Sometimes he came in feeling better. A veces venía sintiéndose mejor. But most times he was really struggling. Pero la mayor parte de las veces venía sintiéndose mal. At the end of every session, al final de cada sesión, I would say a prayer for him. Oraría por él. And I would ask the Holy Spirit to transform his heart. Y pedía al Espíritu Santo que transformara su corazón. About 1 year into counseling, después de un año en consejería, I asked the same question I had always asked. Le pregunté la misma pregunta que siempre le hacía. John, can I pray for you? Juan, ¿puedo orar por ti? And he said, Jeremy, may I pray this time? Y dijo, Jeremy, ¿puedo yo orar esta ocasión? And I was shocked. Y yo entré en shock. Because he used to want to tell me how to pray my prayers. Porque él solía querer decirme cómo llevar a cabo mis oraciones. Because he didn't feel worthy enough. Porque él no se sentía digno de ellas. So he bowed his head. Así que inclinó su cabeza. I had my head bowed too. Yo también incliné mi cabeza. But I heard sobbing. Pero oí un llanto. He was crying. Él estaba llorando. And this was a young man. Estamos hablando de un hombre joven. So consumed with fear. Tan consumido por el temor. That life was only about him. Que la vida se trataba solamente de él. His safety. Su seguridad. His security. Su security. The first one, safety. Su seguridad. His peace of mind. Su tranquilidad. So he started praying. Así que él empezó a orar. And he said, Father. Y dijo, Padre. Forgive me for being so prideful. Perdóname por ser tan orgulloso. I have made all of life about me. He hecho toda la vida que se trate de mí. I've chosen not to believe what you've given me. He escogido no creer lo que tú me dices. And I beg you to forgive me. Y yo te ruego que me perdones. And I don't remember the whole prayer that day. No recuerdo toda la oración de ese día. But I will never forget this. Pero nunca olvidaré esto. That day, ese día, John began to change. Juan empezó a cambiar. Today, hoy, he doesn't struggle with his salvation. Ya no lucha con su salvación. Sometimes he'll obsess about other little things. A veces se obsesiona con otros pequeños detalles. But never to the extent that he used to. Pero nunca al grado que solía hacerlo. And the one thing he never questions. Y una cosa que ya jamás cuestiona is his salvation. Es su salvación. Now all I did, guys. Ahora todo lo que yo hice was give him the Bible. Es darle la Biblia. Over and over. Una y otra vez. And sit with him hour after hour after hour. Y sentarme con él hora tras hora and love him y amarlo until the Spirit hasta que el Espíritu chose to convince him. Escogiera convencerlo. John is now in college. John ahora está en el colegio. He's getting his master's degree in counseling. Ahora está estudiando una maestría en consejería y va a ser un consejero bíblico. That is the power of God. Ese es el poder de Dios. If you would have told me, si me hubieras dicho the first day that I met him, el primer día que lo conocí that he would be the person I know today, que él sería la persona que él es hoy, I would laugh you out of this church. Yo me reiría. It looked reiría. Impossible. It looked impossible. Parecía imposible. But God perseveres with his children. Pero Dios persevera con sus hijos. And even when we can't conjure up enough faith, y aun cuando no podemos tener suficiente fe, to feel good, para sentirnos buenos, and secure, y seguros, he is always faithful. Él siempre es fiel. In your life, en tu vida, and in my life, y en mi vida. Praise God. Alabado sea el Señor. Let me pray. Déjenme orar. Holy Father, Padre Santo, we lift John up to you tonight. We lift John up to you. Dejamos a Juan en tus manos esta noche. And we thank you for the example of his life. Y te damos gracias por el ejemplo de su vida. We're thankful for the witness of his struggle. Te damos gracias por el testimonio de sus luchas. And how it has made your gospel. Y cómo es que ha hecho de tu evangelio more real. Más real. We pray that you would bless him. Oramos para que tú lo bendigas. And that you would use him. Y que lo uses. And I pray for all who are here tonight. Y también oro por todos los que están aquí en esta noche. We all wrestle. We all wrestle with sin. Todos luchamos con el pecado. Above anything. Y sobre todas las cosas. Help us to trust you. Ayúdanos a confiar en ti. And all that you have given us. Y todo lo que tú nos has dado. In the finished work of Jesus Christ. En la obra completa de Jesucristo. And let us trust in nothing else. Y permítenos confiar en nada más. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. Thank you, Jeremy. Thank you. Praise God. Yo creo que con este caso podemos de alguna manera entender mejor muchos de los conceptos que se nos estuvieron enseñando durante estos dos días. Podemos enfocarnos a lo mejor en el trastorno de esta persona de la cual nos platicaba, pero no es la idea. La idea es que nos veamos nosotros en la posición de ese joven. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos luchando todos los días en contra del pecado. Qué liberador es saber que Dios en su fidelidad está tratando con nosotros. Nos está llevando a la santificación. Nos está purificando como el oro. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es sumamente liberador. Y como decía Jeremy, no quiero que salgan de aquí condenados, porque el evangelio no es para condenar. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Podemos creerle. Podemos creer que Él vino a salvarnos. Así que vayamos a Él confiadamente, como dice la Escritura. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir la ayuda que necesitamos de Él. Y qué liberador también saber que la iglesia es un lugar donde podemos ser transparentes, donde ninguno es mejor que el otro. Leía de un caso similar de una mujer que había vivido una vida desenfrenada, vamos a ponerlo en esos términos, y por la gracia de Dios también fue salvada. Pero era una mujer que tenía tatuajes por todas partes. Y sí, al principio entendió su salvación, empezó a ir a la iglesia gozosa, disfrutando de la libertad que tenía en Cristo, siendo una nueva criatura y sabiéndose totalmente nueva, limpia de toda esa vida anterior que había tenido. Pero con el paso del tiempo empezó a compararse y empezó a ver que las demás mujeres no tenían tatuajes como ella, que las demás mujeres no habían vivido la vida que ella había vivido, y empezó a sentirse menos. Y tristemente también las mujeres de esa iglesia no hicieron lo necesario para hacerla sentir bienvenida. Entonces, que esto nos enseñe, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos afirme que la iglesia es un hospital del alma. ¿Y qué hay en un hospital? Enfermos. Enfermos que por la gracia de Dios ya hemos sido sanados, pero que estamos luchando todos los días con diferentes situaciones. El Señor nos invita a acercarnos confiadamente, no nomás a Él, que eso es lo más importante, sino también a los recursos que Él ha puesto delante de nosotros para obtener la ayuda que necesitamos. Pero cuando vengan esos recursos, esas ayudas de parte de Dios, que podamos entender cada uno de nosotros que es Dios quien las está enviando. Porque muchas veces Dios manda la ayuda y nosotros decimos no, no quiero que te metas en mi vida. De muchas maneras lo hacemos, excluyéndonos, escondiéndonos, tapando nuestra situación, nuestros problemas. No, no debe ser así. No debe ser así. Que Dios nos ayude verdaderamente a desprendernos de ese orgullo, de ese fingimiento del cual hablaba yo en la mañana, de ese tratar de impresionar a Dios y a los demás, y a confiar en su gracia, en su misericordia. Pues ha sido muy edificante, muy ilustrativo. Y mañana concluimos, así que los invitamos a estar temprano aquí mañana. Acuérdense del cambio de hora, mañana se retrasa una hora los relojes. Pero no sea motivo eso para hacer concha y llegar más tarde, ¿no? Tenemos una hora de ventaja y sería el colmo que todavía llegáramos tarde. También queremos decirles que vamos a tener unos libros a la venta. Allá atrás hay unos libros que tenemos aquí, que consideramos muy, muy ilustrativos, muy importantes. Revísenlos si tienen por ahí oportunidad de comprar uno. Les recomiendo, pues, todos están bien, pero especialmente a la luz de lo que hemos estado platicando estos días, el de C.J. Mahaney, que es La vida centrada en la cruz. Sí, normalmente el precio de ese libro es $160, lo vamos a dar en $100, porque queremos que lo tengan, no por otra razón, queremos que lo tengan. Así que tú pones los otros 50, por andar ofreciendo. Entonces, vale la pena leer y estudiar y conocer estos conceptos. Pues que Dios los bendiga, gracias por su presencia. Jeremy, thanks a lot. God bless you. Ronnie, God bless you too. Thanks for being here. Joe, gracias. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.